Claro. Así que, bueno, dicho esto, hemos barrido un montón de temas, ¿no? Un montón de temas. Sí, sí. Preocupante lo del Banco Nación, porque además de lo que decía, este escollo, esta piedra en el camino de la timba financiera, que podría ser una buena herramienta para minimizar los efectos de la timba financiera, y además podría ser una herramienta para crecer. Tanto que está la industria nacional en achicándose, la balanza comercial está dando negativa, el mercado interno se achica, el déficit fiscal, todo eso, y el Banco Central, el Banco Nación, insiste, y dale el vago, el Banco Nación podría jugar un papel importantísimo financiando a las pymes, a la industria, pero acá evidentemente está todo armado para que se siga con el festival de... Por un lado el festival de bonos que estás mencionando, y por otro lado el alto endeudamiento. ¡Oh! Digo, entonces vos estamos camino a un colapso que quiera Dios que no sea, Dios, pero estamos en víspera de un 2000-2001 en los próximos años, digo, porque ¿dónde termina esto? Ajustamos por el lado de los sueldos, ajustamos por el lado de las paritarias. Uh-huh. Digo, aquel que levanta la voz en la justicia, digo, te digo por el caso nuestro, nosotros tuvimos un juez que nos falló a favor, una cámara nacional de Buenos Aires que nos falló a favor, y eso a favor era un acta que teníamos firmada el 22 de noviembre y no la querían cumplir el 31 de enero, digo, una cosa firmado. Lo que le dijo la Cámara fue cumplan y siéntense a negociar lo que estaba previsto en esa acta. Esos tres jueces hoy tienen juicio político. Claro. Entonces hay un intento de disciplinamiento uh-huh. a la justicia que no visualice o no coincida con los lineamientos del gobierno. Claro. Segundo punto, hay un ataque feroz a los abogados laboralistas. Digo, en la figura de Recalde parece ser, viste, que los abogados laboralistas le hacen cortar un dedo a un trabajador para perjudicar una pyme. Digo, una cosa extrañísima. Digo, inclusive apuntan a un Recalde, que fue el mismo Recalde el que rechazó una coima de 20 millones de pesos para que cajoneara el proyecto de eliminar los tickets canasta. Ustedes se acuerdan lo que uh-huh, era el esquema uh-huh. tickets canasta, que era lo más perverso que había, en donde se desfinanciaba la seguridad social. Y la seguridad social y la seguridad previsional. Digo, ese es el mismo Recalde. ¿Y quién lo intentó sobornar? El empresariado, el mismo empresariado que hoy ocupa el Poder Ejecutivo. Y para terminar el combo de disciplinamiento, digo, intervienen a los sindicatos. Aquellos sindicatos que no que tienen alguna situación un poco desfavorable para el gobierno, entonces arman esto, acallan a la justicia, atacan a los jueces, digo, y atacan a los sindicatos. Digo, esta es la Argentina que estamos viviendo. Esto proviene de aquellos que nos decían que venían a unir a los argentinos, que venían a zanjar la zanja. Yo no quiero zanjar la zanja. La zanja siempre existió en la Argentina. Siempre existió entre los opresores y los oprimidos. Digo, yo estoy en el segundo grupo. Digo, pero esto siempre fue así. Y va a ser seguramente, mientras existan estos pensamientos, la historia de la Argentina. Digo, pero mientras discutimos zanja sí, zanja no, nosotros le hemos agregado otro componente. Hoy la zanja está entre los que comen y los que no comen. Aparecen todos estos episodios y después, viste, nos ponen la cara de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, viste, casi cuasi angelical, viste, o el ingeniero Macri, viste, poniéndose como, viste, que no ha pasado nada. Le preguntan sobre Maldonado y seguramente pensará que el 9 de San Telmo, digo, porque lo único que termina hablando hasta en las cumbres es de tira un chiste de fútbol, viste, como si fuera gracioso para la política diplomática argentina. Digo, esto es lo que estamos viviendo. Digo, esto, lo lindo de estas charlas así es que podemos, a partir de un tema, desarrollar alguno, ¿no?